Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Una millonaria violación a la intimidad es lo que anuncia la casa de subastas Doyle en New York. Los detalles los tiene Darío Males. En los próximos días en la ciudad de Nueva York, la casa de subastas Doyle abrirá al público las subastas de las cartas que cuentan el romance infiel que mantuvo la artista mexicana Frida Kahlo con un pintor español entre los años de 1946 y 1949. Son centenares de cartas cargadas de declaraciones románticas y con un estilo poético los que esperan ser vendidos por una cifra que oscila entre los 80.000 y 120.000 dólares. Según parece, todo inició en uno de los tantos procesos quirúrgicos por los que Frida Kahlo debió someterse, y fue en Nueva York en donde tenía una operación cuando conoció a Josep Bartolí, un pintor español que se encontraba exiliado en la Gran Manzana, empezando ahí un apasionado romance que desvela la correspondencia desconocida hasta este momento. Las cartas, que contienen más de 100 páginas, muestran un romance mantenido entre agosto de 1946, cuando Frida Kahlo tenía 39 años, y noviembre de 1949. Bartolí guardó la correspondencia en su domicilio hasta que murió en Nueva York en 1995, y más tarde su familia la vendió al dueño, que subasta ahora unos documentos que también contienen recuerdos, como algunos dibujos, flores prensadas y fotografías. En la provincia de Cañar, se piensa que una comunidad indígena de la zona no pertenece a las poblaciones autóctonas del país. Darío Males nos cuenta el porqué. El Instituto Nacional de Patrimonio en este mes piensa presentar el expediente de una investigación que nació con el objetivo de conocer las costumbres y tecnologías de las comunidades de Guairapungo, en Cañar. Pero al encontrar vestigios de vajillas y utensilios que no corresponden a los patrones culturales de las comunidades del país, se cose la idea de que esta comunidad fue mitimae y que proviene del sur del país. Esta cerámica tiene formas triangulares, hay vasos que tienen formas similares a una campana y otros lucen como flores. El estudio de carbono indica que las piezas estaban enterradas desde hace 6 siglos. La importancia de este hallazgo, según Napoleón Almeida, arqueólogo que dirigió la investigación, es que permitirá acercarse al origen de la población y su relación con otras culturas que vivieron en este sector. De acuerdo con la tradición oral, hay la creencia de que los guairapungos tienen un origen mitimae, es decir, que fueron desterrados de sus comunidades por los incas y buscaron un sitio para asentarse. Se presume que llegaron al Cañar. La hipótesis piensa que estas comunidades son originarias de Bolivia y también de Perú. La investigación tuvo un carácter multidisciplinario. Durante 2 años, 20 especialistas de antropología, arqueología, etnohistoria y biología, liderados por 3 investigadores prometeos, indagaron las costumbres de esta comunidad, que ahora, contrario a cerrarse el tema, parecería que se amplía con el descubrimiento de dichos vestigios. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.